Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, hoy jueves 5 de octubre, después de un sonda, 15 grados 9 décimas. Sonda, o por decirlo figurativamente, también es lo que por ahí parece que llegó por el SUTE, y hay cosas que se caen, cosas que se vuelan, y ayer finalizó un plenario ordinario provincial del SUTE que tenía como misión aprobar y avanzar sobre algunas cuestiones. Pero para que nos cuente sobre lo que este plenario resolvió, tan importante para los trabajadores y trabajadoras de la educación, estamos en contacto con Tere Roura, amiga acá de la CUDUM y secretaria del SUTE Godoy Cruz. Buen día, Tere, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, buen día a bien. Todas y a todos, buen día Juan Pablo. Bueno, Tere, digo, como un sonda, porque parece que, viste que el sonda es molesto, destapa cosas, muestra falencias, ¿no?, que teníamos, el techo más o menos, no habíamos previsto tal cosa. Parece que el plenario, seco, sí, claro, está buena la metáfora. El plenario avanzó así porque, si bien hubo una aceptación del balance que tenía varios cuestionamientos por parte de ustedes, del balance que había dejado la gestión anterior, se rechazó la memoria y se cuestionaron otras cosas. Contanos un poquito, Tere, cómo... Te cuento más o menos, claro, cómo vino la mano. No, para nosotros era muy importante marcar que el balance, la parte contable, estaba presentada por la conducción anterior, del periodo anterior hasta marzo de este año, y estaba, desde los aspectos contables, correctamente planteada, digamos. Cada gasto tenía su ticket, para que lo entendamos todos así. Ahora, es muy fácil justificar con ticket un montón de gastos que... Después hay todo un debate de si estaban bien o no gastar en eso, ¿no? Para que nos demos una idea, había en el balance un gasto registrado y bien comprobado de más de 4,5 millones de pesos gastados en el último periodo en festejos y homenajes. Y en lucha, menos de 3 millones. Y eso nos da una pauta entre nuestra crítica y nuestro rechazo al balance desde la conducción actual y desde varias escuelas. Era un rechazo político a ese balance, no tanto contable, lo que estuviera mal hecho. La conducción anterior intentó mucho en que un rechazo al balance podía generar una posible intervención del gobierno, etcétera, etcétera. Por eso nosotros insistíamos con que, bueno, independientemente si se aprobaba contablemente el balance, la crítica y el repudio era hacia cómo se habían gastado los gastos, el dinero de los afiliados y las afiliadas. Y en esa misma línea, plantear que la conducción anterior nunca presentó una memoria. Analizar un balance sin una memoria es muy difícil, porque lo único que ves son tickets. Claro, y números, no hay, valores. No hay un argumento de por qué se gastó en eso y no se gastó en otras cosas. Esa memoria la conducción anterior nunca la presentó. Nosotros presentamos una contramemoria de la conducción actual, que era obviamente una crítica al balance y una crítica a las cosas que se hicieron y a las que no se hicieron. Esa memoria también fue rechazada, lamentablemente. La memoria presentada por nosotros, la otra no existía. Lo que sí para nosotros es un balance muy positivo del plenario de ayer, es que se aprobó la línea gremial para el próximo periodo, 2017-2018, y que implica, entre otras cosas, la posibilidad de sacar finalmente los sobresueldos de los miembros sindicales, sobresueldos que se había votado aparentemente en algún plenario, pero que aún no encontramos las actas, y que es muy importante, digo, es empezar a plantear una nueva construcción de un sindicato con dirigentes que no se enriquezcan con la plata de los afiliados, sino que estén al servicio de los trabajadores, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Para nosotros era una lucha importantísima, es un hecho histórico muy importante para nosotros en Mendoza, que por primera vez en muchos años los miembros sindicales dejen de cobrar un sobresueldo y dejen de enriquecerse, sino que estamos en una representación de nuestros compañeros de escuela cobrando lo mismo que cobraríamos en las escuelas. Es Bien, Exacto. Y lo aclaramos a, otro. perdón, Tere, le aclaramos a la audiencia que lo había contado Roberto Garcés acá en la radio hace un tiempo. Digamos, un docente con licencia gremial sigue cobrando su salario, pero va a Cobra su trabajar. salario, Pero tal cual, tal aparte, cual. en la anterior gestión había puesto un monto que creo que de 15 mil pesos extra que le daba el. Iba entre los 5.000 y los 15.000, nunca pudimos comprobarlo, o sea, no tenemos comprobantes justamente porque era algo que manejaban muy por debajo de la Discrecionalmente. mesa, digamos, y en una mesa chica lo decidían, obviamente no se ponía a consideración de un plenario, che, fulano de tal, secretario general, va a cobrar tanto de sobresueldo, ¿saben? No se ponía a Claro. votación, lo decidían ellos. Lo que se votó ayer fue un criterio político. Claro. Ningún trabajador de la educación en una representación sindical ni debe ni puede cobrar un sobresueldo por esa tarea. Cobra lo que cobra en su salario, lo que cobraría en la escuela, porque si no generamos un alejamiento con las bases, tremendo. Totalmente. Cada uno de nosotros que asumimos esa responsabilidad de representar a nuestros compañeros, sabíamos que perdíamos el ítem en aula y esto es un debate, pero bueno, muchos de nosotros pensamos que en todo caso lo que tenemos que pelear es para que el conjunto deje de tener ese castigo que es el ítem en aula y se pueda incorporar al básico, ¿no? No, no pelear por mejorar ese ítem, ¿no? Ese Claro. ítem tiene que desaparecer como ítem. Totalmente. Así que bueno, fue ese debate uno de los debates más importantes. 44 congresales del plenario votaron a favor de los sobresueldos. Una vergüenza absoluta. De los 195 acreditados, 44 votaron continuar con los sobresueldos, por lo tanto perdieron y quedó consolidada este nuevo criterio político que creemos que es muy saludable. Y lo otro importante en el plenario de ayer, el otro debate importante era la no reapertura de inscripción en el Simón Rodríguez, que es el terciario privado que creó la conducción anterior hace 2 años atrás. También para ponerlo en números y que se entienda, era un sindicato, es un instituto que creó Gustavo Maure, Sí. que se llevaba 7 millones, se lleva hasta que podamos irlo reordenando, 7 millones de pesos al año, 600.000 mensuales, en salarios, para 90 alumnos, ofreciendo dos carreras que están en cualquier terciario estatal, que es magisterio y una tecnicatura en seguridad e higiene. Claro. Planteamos también desde lo político, independientemente de nuestra posición acerca de quienes dirigen ese terciario y su renuncia, planteamos un criterio político de vuelta, un sindicato que históricamente ha embanderado la defensa de la educación pública, gratuita, laica, liberadora, crea un sindicato privado. O sea, Claro, no es un sinsentido por donde lo totalmente. miremos y sobre todo con una oferta educativa amplísima en la provincia. Que por cierto está corriendo riesgo por falta de matrícula. El mismo sindicato, en vez de defender a los terciarios estatales, le crea algo paralelo y privado. Bueno, ese fue el debate que dimos ayer y por suerte incluso los mismos alumnos del Simón Rodríguez que estuvieron presentes lo pudieron entender. Así es que, Okay, bueno, digamos, van fue a otro terminar. triunfo importante. Se Sí, cierran sí, las sí. inscripciones del Simón Rodríguez. El Simón Rodríguez se va a refuncionalizar Eso como un te. centro de investigaciones. No va a ser privado, no se va a cobrar ningún tipo de cuota a los alumnos que van a terminar su carrera ahí. Los alumnos que estaban inscriptos y que les queda todavía años para recibirse, van a continuar la carrera, se va a ir cerrando de a poco, digamos, a medida que ellos se reciban, y no va a ser más privado, no van a pagar más cuotas. Tere, un plenario muy importante teniendo en cuenta algunas cuestiones. Cuando ustedes cuestionaron el balance que finalmente se aprobó, que como vos decías, contablemente está perfecto, éticamente es donde uno encuentra los problemas, ¿no? Que cuando había que pelear había más plata en festejos y en otras cosas que en la lucha que se debía apoyar de los docentes, por mencionar algunas cosas, lo de los sobresueldos. Algunos salieron a cuestionar esto, contra el kirchnerismo, le estamos dando a la gestión de Cornejo, como si hubiera que callar cosas, ¿no? Y sumado a situaciones que por ahí nos hemos enterado de escuelas donde se redactaba un mandato rechazando, apoyando algunas cosas que la nueva conducción ustedes habían propuesto y de golpe el mandato desaparecía en la escuela. por ejemplo. Exacto. Bueno, eso fue una práctica, ha sido una práctica y lo sigue siendo lamentablemente. Algunas, no los voy a llamar compañeros porque quien hace eso no me merece la apreciación de compañero. Algunas personas en algunas escuelas suelen tener ese tipo de prácticas que habrá que de a poco ir erradicando. Y ahí viene el tema del compromiso de cada unidad de trabajo de participar. Esas cosas también pasan porque por ahí nos cuesta todavía ver la necesidad, la urgencia, la importancia de participar desde las escuelas y en donde son las escuelas las que deciden y entender el protagonismo que tenemos desde las escuelas. Bien. Yo creo que cuando podamos hacer ese salto también en conciencia y darnos cuenta de las escuelas, que es importantísimo, cada instancia de plenario, y cuidar esos mandatos, realmente como en la jerga, digamos, docente, como una declaración jurada, digamos, claro. De conjunto, de esto es lo que decidimos, como un documento que es valiosísimo, porque ahí ponemos por escrito lo que queremos. Creo que entre todos vamos a dejar de permitir ese tipo de prácticas y no va a haber lugar. Es importante que lo denuncien nada más los compañeros en las escuelas, ese tipo de prácticas. Perfecto. Estamos hablando con Tere Roura, la secretaria de Godoy Cruz, del SUTE Godoy Cruz, contándonos de este plenario tan importante que tuvo el SUTE y sus trabajadoras y trabajadores. Y te hago una última preguntita, Tere. Veo en la página está la ficha de afiliación, ustedes hicieron una fuerte campaña. ¿Cómo viene eso? ¿Ha vuelto gente? Muy bien, la verdad que es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que o se están reafiliando o se están afiliando por primera vez. Nosotros particularmente de Godoy Cruz, todas las semanas entregamos un promedio de 15, 20 fichas de afiliación, es un muy buen promedio, llevamos 2 meses solamente de conducción y es impresionante cómo se han aumentado las afiliaciones. Así que bueno, seguir en esa idea, lo que yo siempre digo, está bueno que te den ganas de afiliarte al sindicato, no es obligación, pero sí está bueno que te den ganas, y en la medida que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas y que el sindicato sea una herramienta de lucha que te representa, yo creo que cada vez más compañeros les va a dar ganas y no lo van a sentir nada más que como una erogación de plata, sino como verdaderamente una herramienta de lucha. Bueno. Una última cosita, sí, también Tere. Un comentario importante, lo que se votó ayer, quedó en la línea gremial, que es la unidad con el resto de los trabajadores, sobre todo con los trabajadores estatales. Tenemos que dar una fuerte batalla ahora en llegar a las instancias de reapertura de paritaria de conjunto con los compañeros del resto del Estado, de administración pública, de salud, judiciales. Es importantísimo, así como se viene una reforma tremenda en educación, bien al estilo neoliberal, también se viene una reforma y ya se está implementando en los hospitales con un ajuste tremendo, con despidos, en donde tenemos que dar esa batalla de conjunto, porque mientras más divididos estemos los trabajadores del Estado, los trabajadores en general, ¿no? Pero en este caso creo que tenemos herramientas como para encarar esa lucha de conjunto. Así que también fue otro de los ejes del debate que se aprobaron, y en eso también trabajaremos en los siguientes meses para construir esa lucha de conjunto. Excelente. Bueno, Tere, antes de despedirte te quiero proponer algo casi marcando agenda. Después va a salir en los otros medios, ¿viste? Y ni se acuerdan de nosotros, como nos ha pasado con alguna cosa, pero nos parece importante. El año que viene tenemos un cumpleaños, 30 añitos de una injusticia. No la Cuyum, no te digo. 30 añitos de una injusticia en la educación. Que es, se van a cumplir 30 años sin que María Inés Bolmer, Jaime Correas, Hugo Duch, qué sé yo, ¿cómo es que se llama la que está con Jaime Correas, que ha estado siempre en educación, la segunda, digamos, Emma Cunieti, toda esta gente que uno la ve pasar por educación, y siempre el problema es de las docentes y los docentes, y ellos llevan más de 30, 40 años a cargo de la educación en la provincia y parece que no fueron culpables de nada. Se cumplen 30 años de la creación de los CEOs, sistema de explotación laboral, de irregularidades. Les queremos proponer hacer acá en la radio un debate, invitar a compañeras que están en el sistema CEOs, porque nos llama la atención que por ahí, según los tiempos políticos, En las otras gestiones, el SUTE por ahí como que quería discutir y ordenar esto, pero después como que no vamos a joder a ciertos compañeros, entonces no se discutía más. El tema es que el año que viene cumple 30 años la creación de los CEOs, con una irregularidad laboral, con una violencia institucional, si querés, hacia las compañeras que están comprendidas ahí, desde que tienen que rogar por favor a ver si en enero van o no a trabajar o cosas así. ¿De quién dependen? ¿De quién dependen? Les proponemos, les ofrecemos el espacio de la radio para hacer un debate. Me encantó, para compartirlo. Esta mañana charlábamos de eso, la importancia de juntarnos. Porque, más asiduamente con las compañeras y compañeras de CEO. Porque no puede ser que en 30 años no haya habido un debate y una defensa seria del gremio, de estas compañeras que sostienen una parte cada vez que ahora es obligatoria en la educación, ¿no? Porque ya desde los 4 años la educación es obligatoria, muchos CEOs cubren lo que el Estado totalmente y no los pasan al sistema formal. Es todo un debate, la verdad que es un debate interesantísimo. Yo tengo una opinión formal, yo creo que deberían estar dentro del sistema formal, depender absolutamente del Estado. Desde la creación de la nueva ley de educación, todos estos ámbitos quedaron en un híbrido que es gestión social, los deja muy a la deriva. Ese es el motivo por el cual durante muchos años la gestión anterior del sindicato no los incluía como trabajadores de educación. El Estado nos impide cobrarles tenemos fichas de afiliación de compañeros desde hace más de 3 años que el Estado no logramos que les incorpore como un descuento automático en su bono, como en el caso de cualquier trabajador de la educación del Estado, de lo formal, digamos. Nosotros lo que hacemos es tratar de impulsar que se afilien lo mismo, con el límite este de que lamentablemente tienen que venir a pagar a las diferentes sedes o hacer un sistema de cobranza, que es en lo que estamos evaluando, para que todas las compañeras y compañeros de CEO puedan estar afiliados al SUTE. No hay ningún impedimento, son trabajadores de educación y tenemos que dar una ardua pelea de conjunto, no solamente desde los CEO, sino de todo el sistema educativo. Totalmente. Bueno, Tere, ofrecido el espacio. Desde ya, contá con nosotros, vamos a estar ahí y ayudar con la difusión. Excelente, para empezar a visibilizar esto, porque realmente es de terror. Acá me piden los compañeros que no cortes. Te agradezco muchísimo. Un abrazo grande, Tere. Gracias, Juan Pablo. Como siempre, la cuidum en nuestros corazones y en nuestros puños. Bueno, igualmente ustedes con el sindicato. Un abrazo grande. Bueno, Teresa Roura, secretaria general del SUTE Godoy Cruz, contándonos cómo se viene tratando de acomodar el gremio y se viene pasito a pasito resolviendo y haciendo una lucha por un gremio más justo y más representativo. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.